מסיתה. Me llevo tus ojos, tu cuerpo, tu rico perfume, tus besos, mujer. Para cuando yo esté lejos, tenerte en mi mente y hacerme creer que te tengo aquí conmigo. Y aunque no creo que sea verdad, me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad. Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad. Te pido que no me busques, porque seguro no me encontrarás. Me llevo lindos recuerdos de tu amor que no he de olvidar. No quiero ya estar contigo, mi amor, no te aguanto más. Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad. Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad. Ahí va. Pero qué pasará, cuando no te tenga, te voy a extrañar. Pero qué pasará, cuando no te tenga, mujer, te voy a extrañar. Tus tu cuerpo, tu rico perfume, tus besos, mujer. Para cuando yo esté lejos, tenerte en mi mente y hacerme creer que te tengo aquí conmigo. Y aunque no creo que sea verdad, me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad. Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad. Extrañar. Pero qué pasará, pero qué pasará, cuando no te tenga, mujer, te voy a extrañar. ¡Hey! Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día, mira, la quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica era un amor a lo Romeo y Julieta. Pero a escondidas se entregaba ese otro hombre, ajá, al charlatán que le llaman el tiguerón. Mira, y cada vez que yo salía de mi casa, el tiguerón por la otra puerta se incrustó. El tiguerón le enseñó a fumar tabaco a mi mujer, que ni siquiera bebía ron. Y cuando ese charlatán se iba de casa, iba a mi closet y se ponía mi pantalón. Y yo tenía un salchichón ahí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor. Y al parecer a ese bandido le dio hambre, fue al heladero y se comió mi salchichón. Yo fue a la heladera y también se lo bebió. Fue a la heladera y se comió mi salchichón. Fue a la heladera y se comió mi salchichón. Y un pedazo de queso que tenía yo fue a la heladera y también se lo comió. Fue a la heladera y se comió mi salchichón. Fue a la heladera y se comió mi salchichón. Y una dama juana que tenía yo, ese charlatán también se la tomó.